cada beso que me das, cada abrazo que me brindas, me llena de placer. Y al entrar en tu cuerpo al hacerte mujer, tengo el presentimiento que por siempre te amaré. Si te conocí, hicimos el amor una fría mañana. Entre tú y yo hicimos el amor sin importarnos nada. Te conocí, hicimos el amor una fría mañana. Entre tú y yo hicimos el amor sin importarnos nada.